Luego, realizaron el crimen con el arma más extraña y más estrepitosa del mundo, como para anunciar a todos lo que había ocurrido. Con un arma que nadie hasta entonces había visto dentro de la casa. ¿Verdad que esto no suena como punto de arranque a cosa muy verosímil? No, ciertamente que no. Una vez dada la alarma, no pasaría más de un minuto cuando todos en la casa se encontraron en el lugar del suceso. No solamente Cecil Barker. ¿Pueden ustedes asegurarme que bastó ese tiempo para que el culpable pudiese dejar en el rincón la señal de sus pisadas, para que abriese la ventana, dejase en el marco de la misma la mancha de sangre, quitase del dedo del muerto el anillo de compromiso y todo lo demás? Es imposible. Lo ha expuesto usted con muchísima claridad. Me siento inclinado a pensar como usted. Pues entonces, henos aquí otra vez vueltos a la teoría de que el autor del crimen es alguien que vino de afuera de la casa. Seguimos enfrentándonos con algunas dificultades. Pero en todo caso, ya no tropezamos con hechos imposibles. El individuo se introdujo en la casa entre las 4:30 y las 6. Es decir, entre la hora del atardecer y el momento en que fue alzado el puente levadizo. Habían llegado a la casa algunas visitas. La puerta se encontraba abierta y nada podía impedírselo. Pudo tratarse de un ladrón común y corriente, o pudo ser alguien que tuviera algún problema con Douglas. Habiendo vivido Douglas durante muchos años en Norteamérica, y como la escopeta es de procedencia norteamericana, yo diría que la teoría del conflicto secreto es la más probable. Se escabulló dentro de esta habitación porque fue la primera que se le ofreció al entrar.